to cabana bandico. Utanga na yoto swana bandico. Na coma libre. La coma libre. Liberté, liberté, na lini na tika la lima na sala moyo mute meli. Mama, mama. Utanga na yoto kabwana bandeko. Na yoto swana bande kwe. Bako nanga na futa kao. Eloko ninyo koluka na nzoto nangai. Na koma libre. Na koma libre. Na koma libre. Liberté. Liberté. Na lingi na tika la libre. Mama. Thank you.